sobre la importancia de la modestia, sobre la importancia de no ser demasiado orgulloso, os habla la siguiente fábula sobre el águila y las aves. En cierta ocasión, el águila, que era la reina de las aves, ofreció un gran banquete a todos los animales de pluma. El halcón, que era su mayordomo, le preguntó a cuál de los comensales prefería sentar a su derecha. «A la paloma», contestó decidida el águila. Entonces, el papagayo y el pavo real, disgustados con aquella preferencia, preguntaron. ¿Y eso por qué? Nosotros somos más bellos y más importantes». «Porque yo», respondió el águila sin inmutarse, «estimo más la modestia que la belleza. Vosotros, sí, sois hermosos, sois elegantes, pero no sois tan modestos como la cándida palomita». El que es modesto triunfará y el orgulloso se humillará.